cosas de a poco mueren y los malos se entretienen. La marea crece y crece y mi corazón me duele. La mariposa de a poco muere y los malos se entretienen.